Como una florcita, abro mis manitas, las muevo hacia arriba para tomar sol. Bailan los deditos como petalitos, se dan un besito y hago un corazón. Como una florcita, abro mis manitas, una palomita se puso a volar. Cierro mis manitas como semillitas, las muevo hacia abajo para germinar.